por el favor de su atención. Como diría el buen Seruf, un beso para cada uno de ustedes. Y para las chicas, pues un fuerte abrazo. Ok, Oscar Flores nos comenta, Jikai. Sos la más alegre, linda, con una voz hermosa y cautivadora. A favor que me haces. La bellísima DJ Aome, que nos va a llenar de alegría como cada San Martes. Jikai, hashtag Jikai forever. Ah, qué lindo. Muchas gracias a vosotros. A ver ahí, ok. Muy bien, gracias, bueno, esto es Alianza Anime, yo soy DJ Yaome. Pues vamos a dar inicio a la transmisión del día de hoy. Durante las siguientes 2 horas los estaré acompañando en el maravilloso mundo de Radio Anime Nexus. Estaremos aquí para acompañarlos. Oh sí, llegó la super bella y guapísima. Ah, qué linda. Gracias, Borodabe. DJ Yaome. Aunque te agrade Kikio. Muchísimas gracias por eso. Bueno, nadie es perfecto, ¿verdad? Ok, pues hoy tenemos un tema, pues interesante, un tema del día. Ahí para los que tienen la plataforma Netflix, les vamos a dar algunas recomendaciones de contenido que podrían interesarle. Yo estuve ahí checando algunas series, algunas películas. Pues hay unas muy recomendables, otras no. Oigan, ¿anda fallando el Facebook o solo es a mí? Porque se me traba el Facebook. No sé. Ok, bueno, muchísimas gracias. Pues ahí chequen el Facebook porque como que se anda trabando, el Facebook. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a platicar precisamente del tema del día de recomendaciones de series, películas, documentales, todo tipo de contenido que te guste de Netflix. Recomiéndanos alguno de estos. Puede ser japonés, obviamente, origen asiático, o de cualquier otro origen. Sale solo por esta vez. La temática se presta para eso y pues lo vamos a hacer. Pedidos, dedicatorios y demás. Tenemos 2 vías de contacto. Estamos aquí. Saluden, chicos. Aquí en Discord. Estamos en Discord, en el canal de Radio Anime Nexus, y estamos en el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aome, nuestro grupo de Facebook, para que ustedes pues estén en sintonía ahí de esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. A ver qué os pone por aquí en Messenger. Pues esas son las 2 vías de contacto para que estés en comunicación con nosotros. Tenemos bloque de pedidos, claro que sí, abierto desde este momento. Y está el bloque, sí está fallando el Face, ¿no? ¿O soy yo? Díganme porque ya me espanté. Ok, vámonos con el tema del día, pues aprovechando que ya se puso la cortinilla. Hoy presentamos recomendaciones de series, películas y demás contenido de Netflix que quieras hacer al programa. Bienvenidos, damos inicio a Alianza Anime. Jikai, pues parece que todo bien, entonces soy yo. Soy yo la que tiene problemas con Facebook. O Facebook es el que tiene problemas conmigo. Beta Eddie, ¿qué onda, gatito? Dice, el gatito está de camino a casa. Jikai, buen camino, gatito, como diría mi padre. Muchas gracias. Ok, gracias, Eddie. Tome un diamante por ser buen ran escucha. Muchísimas gracias. Entonces, pues estamos aquí, ¿sale? Aquí te esperamos. Gracias. Ok, vamos a ver qué comentarios hay por acá. El compadre Jorge Ávila. Buenas tardes, comadre. Buenas tardes, compadre. Carlos Pinto. Godoy. Buenas noches, mi lady. Aquí escuchando tu voz sexy. Muchísimas gracias. Sobre el tema, recomendaría la serie de documentales de Toys That Made Us, que narra la historia de las famosas franquicias de juguetes. Sí, Sí, la estuve empezando a ver. También hay una, ¿no? De videojuegos. por ahí de historia de los videojuegos, cómo se crearon, todo el proceso de diseño, todo eso está muy interesante. No recuerdo cómo se llama realmente, ahí por, gracias, una hamburguesa, ahí por si alguien lo sabe, pues muchísimas gracias, te los pinto. Dixon Jair, ¡qué milagro! Buenas noches. Amor de Gato es una película muy bonita. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, vamos a darle un aplauso. Francisco Valens, ¿qué onda, mi querido Francisco Valens? Hello. Buen San Martes, aquí reportándome. Bienvenido, muchísimas gracias. Eduardo Gremorín, hola, buenas tardes. Guillermo, buenas tardes. Ok, pues sí, yo estoy viendo ahí algunas, bueno, no mucho, ¿verdad? Porque no te cuento con mucho tiempo. Pero pues sí ando viendo algunas series. Es la supercomputadora de la comadre, comenta. Ok, ya está el post de pedidos musicales. Por si tiene algún pedido dedicatoria o demás, ya está listo. Mononove nos comenta, yo vi Koi Sora, un drama japonés que te saca las lágrimas. Uy, mi querido Mononove, te recomiendo, este no es de Netflix, pero igual lo comentaré. Hay uno que se llama Un Litro de Lágrimas, un K-drama, y créeme que sí, vas a echar tu litro de lágrimas. Está súper triste, yo amanecí al día siguiente con los ojos hinchados. ¡Oh, Dios! Vamos a ver qué nos cuentan por acá. Ok, tenemos pedidos musicales. Ya tan rápido. Mononove. Ok, muy bien. Robin Chacón. Excelente, gracias. Ok, ahorita vamos a completándolo, ¿sale? No se preocupen ahí. Y por aquí anoto. Pedidos musicales. Ok, vámonos rápidamente con el primer, pues, autopedido musical, ya que el tema del día, pues, se le ocurrió aquí a la señorita Velázquez, pues, tuve que autopremiar, la verdad, con el primer pedido musical. Vamos a escuchar, pues, está muy bueno, vamos a escuchar Stay Tuned, este tema oficial, vamos a escucharlo, y, pues, enseguida regresamos, así que no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, enseguida regresamos. chica. Y pues ya regresamos, muchas gracias. Oigan, súper pedido musical. Sí, hombre, sí, súper pedido musical. Bueno, no ve, DJ, yo me quité el viento de la Ciudad de México. Está como, por cierto, estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad y contaminada Ciudad de México. Está como para llevarse una persona volando. Sí, están fuertes. Fuertes los vientos. Ok, pues vamos a continuar. Muchísimas. ¡Ay! La audiencia está muy bien el día de hoy. Como que alguien se va a ganar un maratón, Alianza Anime. Próximamente. Esa Fernandilla es una loquilla. ¿Por qué soy una loquilla? Ah, la que hizo el pedido musical. Ah, ok. Sí, es muy loca esa muchacha. Muy loquilla. Déjenme anotar aquí el nombre de sus pedidos musicales. Claro, pedidos musicales, ya saben. Hasta donde nos dé el internet. Y pues las 2 horas de programa. Pues hasta ahí, mis queridos ranescuchas. Ah, miren, aquí está Robin Chacón. Robin Chacón, a ti casi no te leo, ¿eh? A ver si ya establecemos una comunicación más amplia, Astel y yo. Ok, ya todo el mundo se está reportando. Gracias, sí, ahorita va a haber bloque de pedidos, bloque de noticias, bloque clásicos también, pues no se lo pierdan. Más adelante en el programa, no se lo pierdan. Por eso sigan en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema del día. Así que es, ¿qué anime, programa, serie, películas nos recomiendas de la plataforma Netflix? Yo ciertamente pues he estado viendo contenido de origen asiático, más específicamente pues japonés. Ahí me gusta mucho este material japonés, todo el contenido japonés. Pues ahí les va la primera que he estado viendo. Se llama Japanese Style Originator, temporada 1. Y este programa, ahí lo pueden buscar ahorita, habla precisamente de algunos datos curiosos de la cultura japonesa. Estuvieron hablando la otra vez lo que son los jardines japoneses, la distribución, la forma. Estuvieron hablando ahí de la forma de preparar té. No, una chulada. Todo el proceso que se hace para preparar el té. El té japonés está muy, muy padre. Yes, así es, mi querido Fenomenal Club. Saludísimos. Sí, hay nuevos animes con nuevos doblajes. Ya más adelante vamos a hablar de eso porque hay mucha información sobre eso. Entonces está muy padre este programa de Netflix, de Japanese Style, muy muy padre. Nos habla mucho de la cultura japonesa, costumbres, datos curiosos, tradiciones. Por ejemplo, ahí lo que es la elaboración de, ay, ya se me olvidó. Que debo de tomar nota. La elaboración de este queso, que es un queso de soja. De soya, ¿cómo se le llama? Bueno, ese tipo de alimentos que se hacen ahí en Japón nos llevan durante todo el proceso. También hay un capítulo ahí de esa serie que habla sobre los castillos en Japón, desde qué era fueron creados, qué emperadores los utilizaron, por qué siguen en funcionamiento. Está muy padre la serie, muy completa. Pues yo se las recomiendo ampliamente, chicos, si les gusta todo esto de la cultura japonesa, quieren conocer un poco más de historia de esta hermosa cultura, pues también se los recomiendo. Ajá, también habla de los dulces típicos ahí. Dice, bueno, no, también vi un documental de los dulces típicos de Kioto. Yes, efectivamente, el documental pues no lo he terminado de ver, pero tiene varios capítulos, pues hace referencia a varios datos de Japón. Se los recomiendo, es un formato interesante, ya saben. Es un tipo de como concurso, invitan ahí estrellas japonesas, les hacen preguntas ahí precisamente de Japón y algunas no tienen idea tampoco. Así que está la primera temporada, de Japanese Style, y pues se las recomendamos mucho, ampliamente. Ok, se las voy a poner aquí en los comentarios, ¿sale? Para que ahí chequen el nombre. No es lo mismo, ¿verdad? Que se los mencione a que se los escriba. Mientras ustedes síganme comentando, de favor, alguna serie, película, algo que hayan visto ahí en Netflix que pues valga la pena ver. Puede también ser cómica, no se preocupen. Yo pues me enfoco más a esto porque me gusta mucho la cultura japonesa, pues ahí aprovecho el contenido de Netflix pues para conocer un poco más de esto, pero pues también pueden hablarnos de otra clase de contenido. ¿Qué onda, mi querido Chris 15, eh? Tiene falta, 24 minutos tarde, caballero. Chica y señorita DJ Ome, incorporándome tarde a la emisión, internet malo, ya somos dos, pero feliz de seguir el programa, como en cada San Martes. Ah, perdone usted, no sabía. Bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, no, veo un documental raro que vi, es sobre los hikikomori. A ver, platícanos, no ve ahí en Netflix, ¿lo viste? Ok, vamos a leer más comentarios por acá. Dice Jorge Ávila, es la supercompu de la comadre por andar descargando a Shuri del duro. Bueno, fuera. Esta señorita Velázquez de nuevo haciendo de las suyas, pero algún día la encontraremos con los sobornos. Betty, no tengo como tal Netflix, pero hay un webtoon que pusieron en Netflix llamado Hogar Dulce Hogar. Ok, Eddie, ¿de qué trata? Coméntanos. ¿Qué más? Ok, Bitoko Senpai, buenas tardes, noches. Hermosa, linda, preciosa, dulce voz. Gracias. DJ Yaume, la número uno y no hay más. Me gusta ese eslogan. Muchísimas gracias. Raúl Goliat, buenas noches. DJ Yaume acá nuevamente escuchándola mientras hoy de camino a casa. Muchos saludos desde Lima, Perú. Gracias, muchísimas gracias. Besototes desde México. Erickson Jair, la serie Merlín va de las aventuras del joven Merlín, emoción y de risa. Oh, ok. Bueno, recuerden que yo les hablo también de desde el país de México, ¿sale? Ahí recuerden que Netflix pues varía su contenido de acuerdo al país donde lo vean ustedes, ¿sale? Ahí podremos variar un poco, pero igual la vamos a buscar. Muchas gracias, mi estimado. Raúl, con respecto al tema, dice, del día, les quiero recomendar la serie de Netflix sobre The Crown. He escuchado muy buen comentario, Trata sobre la vida de la familia real de Reino Unido y todos los sucesos desde que se coronó la actual reina Isabel. Está muy interesante la serie y me tiene enganchado. Sí, he escuchado muy buena crítica respecto a esa serie. De hecho, obtuvo varios premios, ¿no? Últimamente. Ok, pues vamos a seguir con los primeros. Hay muchas recomendaciones, qué barbaridad. De aquí nos vamos a llevar un buen de recomendaciones. Beta Eddie trata sobre Hogar Dulce Hogar, sobre un apocalipsis zombie. Pero parece entre bacterias y posesiones humanas y el contagio. ¡Wow! Pues soy interesante. Muchas gracias, mi querido Beta Eddie. Muy bien, pues vamos con el primer bloque de pedidos. En lo que ustedes siguen haciendo recomendaciones. Y regresamos con el primer bloque de noticias. ¿Qué les parece? Para que estén bien informados. Vamos con el pedido de Mononobe. El tema de Sea Star. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Leo Salazar, Paper Moon, chulada de canción. Y continuando con el pedido de Robin Chacón, el tema A White Continent. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. We'll be right back. Let's dance. Thank you. Stand. música y comenzamos con las noticias. Agüita, anime, manga y cómics nos comenta. Millonaria venganza. Esposa vende colección de cartas de Yu-Gi-Oh! De su esposo por infidelidad. Esposa dolida por infidelidad puso en venta la colección de cartas de su esposo y está a punto de ganar millones de yenes. Hace unos meses atrás te informamos que la serie más rentable de la editorial Shueisha era nada más y nada menos que Yu-Gi-Oh! La obra de Yusuke Takahashi ha hecho ganar millones de yenes a esta editorial, muy por encima del total de ganancias que ha logrado conseguir series como Kimetsu no Yaiba o One Piece. En gran parte de las ganancias de esta serie se debe al famoso juego de cartas coleccionables, el cual se comenzó a popularizar luego de que saliera la segunda adaptación animada de la serie. Miles de fans de todo el mundo han invertido gran cantidad de dinero para lograr tener la colección de sus cartas favoritas, por lo que perder toda su colección de una u otra forma sería algo que dejaría a cualquier fan sumido en el reino de las sombras. El pasado fin de semana en Japón se puso en subasta una extensa colección de cartas de Yu-Gi-Oh! En el portal de subastas Yahoo. Sin embargo, muchos se sorprendieron cuando vieron la descripción de esta, ya que el dueño original de la colección no era quien las ponía a la venta, sino su esposa. En la descripción ella puso que debido a que su esposo tuvo una aventura, decidió poner a la venta toda su colección de cartas, esperando recibir un precio razonable por estas. Ella advierte que no se encuentra muy familiarizada con este juego de cartas, pero que a sus ojos esta colección no cuenta con ningún desperfecto. Este es mi primer listado en Yahoo Subastas como acto de venganza contra mi marido por haberme engañado. He decidido vender su colección. No, qué bárbara. Los artículos están sin abrir, así que me alegraría si puedo conseguir un buen precio por estos. Las cartas han estado en un estante con una tapa sobre ellas, por lo que ni siquiera están polvorientas. No estoy muy familiarizada con los juegos de cartas coleccionables, pero para mis ojos inexpertos, los artículos no tienen daño ni rasgaduras, así que aceptaré su condición tal como están. Gracias. La colección incluye un total de 26 paquetes de cartas, donde al menos 25 de ellos se encuentran aún sin abrir. Entre esta colección se encuentra un paquete de varias partes de la serie, varias cartas interesantes. La subasta empezó con un yen el día sábado, contando hasta el momento con más de 760 ofertas, llegando a estar actualmente a un valor de 8.203.000 yenes, algo así como $1,511,467 pesos mexicanos. Y finalizando este domingo en la mañana va a finalizar la subasta, así que si chicos les interesa, pues ahí entren a la subasta. Ok, continuamos con más noticias. Agüita, anime, manga y cómic nos comenta. Hanyu no Yashahime, las princesas llegan a Instagram. Este es el cuento oficial con contenido inédito de la serie. Cuento oficial de Hanyu no Yashahime anuncia la apertura de una cuenta de Instagram. Hanyu no Yashahime, secuela de Inuyasha, hizo su estreno en octubre del año pasado, contando con buenos rating a lo largo de toda su emisión. Debido a esta gran aceptación, se confirmó una segunda temporada para la serie, la cual hasta este momento no se ha informado sobre su fecha de estreno. Fans de la serie quedaron muy al pendiente sobre la segunda temporada debido a lo que le sucedió en el capítulo final a la hija menor de Shumaro y Rin. Aunque hasta el momento no se ha informado nada sobre esta nueva parte de la historia, la cuenta oficial de Twitter, Hanyo no Yashahime, publicó hace pocas horas la apertura de una nueva cuenta oficial para la serie. Desde un poco antes de que la primera temporada finalizara, los directivos de esta adaptación comenzaron a expandir las redes sociales oficiales de Hanyo no Yashahime, anunciando la creación de una nueva cuenta de LINE, el servicio de mensajería más utilizado en Japón. Sin embargo, en esta ocasión se anunció que ya está disponible la cuenta oficial de Instagram para la secuela de Inuyasha, donde se subirán ilustraciones y más contenido audiovisual de la serie. Si eres fan de la serie y no te quieres perder ninguna novedad, aquí te dejamos el enlace. Jikai, pues hasta aquí este bloque de noticias. Continuamos con Alianza Anime y nos vemos en el siguiente bloque de noticias. Ok, pues ahí estuvo la información, las últimas noticias. Oigan, vaya venganza, la de la esposa, no, no, no, eso no se hace. Y eso que yo no tengo esposo otaku ni nada, pero imagínense, es como si a mí me dijera mi marido ahí por alguna venganza, pues voy a vender tus tomos de Inuyasha. No, ¿cómo crees? Oh, por Dios, había sido impactada con esas noticias. Pues está buena la venganza. Sí, ok. Vamos a continuar con más. Recuerda que estás en Alianza Anime con DJ Yaome. Muchas gracias por su sintonía. Oigan, excelente audiencia el día de hoy. Muy bien, pues vamos a continuar. Recuerda que nuestro tema del día es ¿qué anime, programa, serie, película nos recomiendas de la plataforma Netflix? Hoy vamos a hablar de esto, algunas recomendaciones que te vamos a estar dando a lo largo del programa. Así que si tú nos quieres recomendar alguna serie, pues adelante. Aquí está tu espacio. Kasten Ball dice, hola DJ Yaome, buenas noches, saludos a mi esposa Liz. Buenas noches, claro que sí, saludísimos a Liz. Gracias por su sintonía, chicos. Francisco Valens, mi recomendación era Amor de Gata, pero pues ya me la ganaron por el buen YouTube. Me recomienda otra vez que se ve buena y que está llena de nostalgia para los que vivimos de eso. Y que se ve que te dejará con un poco de depresión. En español se llama Sabores de la Juventud, Oshiki in Iriori. No la he visto, pero por lo que se ve, está muy interesante. Dejo el link del tráiler. Oh, ok. Muchísimas gracias por tu recomendación, mi querido Francisco. Moshi Moshi, mi querido Farrieros. Bienvenido. Bienvenido. Si quieres hacer pedido musical, adelante. Estás a tiempo todavía de hacerlo. Bitoko Senpai nos comenta. No sé si cambia Netflix de país en país, pero lo que he visto y me ha llamado la atención es serie MacMill, Belly Blaine, cortos Love Day, Robots, con respecto a animación. Ah, fíjate que quiero ver esa. La de... ¿dónde está? Love Day, Robots. ¿No es una serie interesante? Muchísimas gracias por tu recomendación. Creo que sí cambia el contenido. De hecho, vamos a hablar más adelante en el siguiente bloque de noticias, me parece que viene. O en el último bloque de noticias, viene algo al respecto. Ok, vamos a continuar. Claro. Ok. Domeki, saludos a todos para el tema. Y aunque usted no lo crea, les recomiendo el dorama Love O2O. Es coreano, pero la historia es divertida y maneja en su trama los videojuegos RPG, además de las compañías desarrolladoras de tales juegos. Oh, bueno, excelente, gracias. Oigan, voy a anotar estas recomendaciones. Gracias. Ok, muy bien. Jorge Ávila, tómala, pobres cartas. Ya me imagino qué pasaría si a la cuadra le ven sus mangas de Inuyasha. Sí, no, es que con eso no se juega. Jorge Ávila, no hombre, solo me alcanza para la basura del sobre de esas cartas. Pues es que, y se están vendiendo bien, ¿eh? Ahí, atención, chicas. Atención a la esposa de Katzenbaum. Ok. Breaking Bad. Breaking Bad, ¿verdad? Breaking Bad, perdón. Ok, sí, he escuchado. No me gusta mucho el género terror, pero sí he escuchado buenos comentarios ahí de esa serie. Muy bien, pues vámonos con más recomendaciones. Vamos a ver qué comentan aquí en Discord. Andan muy moviditos comentando. Ok, una película interesante que no es de Netflix, pero es buena. Es El diario de una geisha. Sí la he visto y me encanta. Qué bueno, no ve. Muchísimas gracias. El libro está muy padre también, te lo recomiendo. Alianza, en la próxima semana maratón, no prometo, sale Oscar Flores, pero en agosto sí, les prometo un maratón Alianza Anime para festejar el aniversario de Radio Anime Nexus. ¡Claro que sí! Así es, para festejar a nuestro querido Radio Anime Nexus, pues va a haber maratón, cortesía de Alianza Anime. El sensacional bloque de noticias con la sexy DJ Aome. Ah, qué linda, muchísimas gracias. Cris 15, pobre señor, ya se ve por caliente. Sí, no, pero interesante, ¿eh? Su venganza. Y fíjense, en lugar de irse con otro tipo y ponerle los cuernos, pues le vendo sus cartas de Yu-Gi-Oh. Qué mala onda. Wow, sería interesante. Marian, hashtag bloque de noticias con la bellísima DJ Yaome. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gusten las noticias. Bueno, no, DJ Yaome, se te olvidó que el diseñador Akio Watanabe ya se ha recuperado del COVID. Ah, perdón, no conocí esa noticia, pero muchísimas gracias. Hashtag Yashahime, sí, así es, en Instagram. Le dije, señor, usted es malvado. Sí. Cris 15, la próxima carta contraataque del señor era la carta del divorcio. Sí. Muy cierto. Ok, listo. Pues vamos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Oh, ya se va a cumplir una hora. Qué rápido. Pues regresamos con... A ver, vamos a ver cómo van. Ok. Regresamos con el bloque clásicos. ¿Sale? Vamos a escuchar el pedido de Oscar Flores, el tema de Fine. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Eduardo Gremori. ¡Ay, un clásico! Cadena de Flores. Y continuando con el pedido de Jorge Ávila, el tema de Tsukiya Kari. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. De todo, contigo seguiré. La armonía entre

chica. Ay, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, pues continuamos. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela y le pese a quien le pese. Esto es Radio Anime Nexus. Ok. Sí, ya viene el bloque clásicos, así que no te lo pierdas. ¡Shikai! ¿Qué onda, lobito? ¡Qué milagro, eh! Un besotote, mi estimado. Bienvenido, muchos meses sin saber de ti. Asustas. Ok, pues vamos a continuar con el tema del día. Recuerda que estamos hablando de series, películas, documentales o lo que nos quieras recomendar de la plataforma Netflix. ¿Qué nos recomiendas que veamos? Pues aquí ya están mencionando algunas. Por aquí les tengo otra, ya se me estaba pasando. Las películas de Estudio Ghibli, ¡hombre, chulada! Están ahí en Netflix. ¡Ey! Todas las de Estudio Ghibli. No, yo me estoy viendo todas. Todas las de Estudio Ghibli. Llámese el castillo, por supuesto, el castillo, el legendario, el castillo, ay, ya se me olvidó, el castillo legendario es el de Cosmos, ¿verdad? Sí, cierto. Por cierto, no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues no se olviden de escuchar a mis compañeros, por favor. Y por supuesto, Radio Anime Nexus, pues transmitiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ti. Tenemos diferentes contenidos, no se asusten, no todos los locutores son como yo. Hay mejores que yo, no se preocupen por eso. Así que no pierdan la fe, sigan escuchando Radio Anime Nexus, por favor. Así hay varias de Estudio Ghibli. Apenas vi la de... Ay, ¿cómo se llama? A ver, dejen, voy a googlear rápidamente. Porque no me acuerdo. ¿Qué se llama? Películas Estudio Ghibli. Ahí está. Apenas vi la del cerdo. ¿Dónde anda? Ah, vi la de El Recuerdo de Marnie. La de la princesa Kaguya. Oh, sí, Se Levanta el Cielo. Arieti también. Ponyo. Pues hay varias películas ahí que están disponibles en Netflix. La última que vi fue la del Porco Rosso. Es la de este cerdo. Bueno, este humano que es mitad cerdo. Algo así como Pechan. Pero un poco más rudo. Está El Castillo Vagabundo. Gracias, mi querido Jorge. Yo igual. Ya lo dice igual que yo. Sí, perdón. Vamos igual. Entonces, pues hay varias de Estudio Ghibli ahí para que la puedan ver en la plataforma Netflix, mis queridos Ran escuchas. Chica, y pues vámonos con más recomendaciones. Castillo Vagabundo, gracias. Castillo Legendario no, ¿verdad? Es el programa de este Cosmos. Jorge Ávila. Ah, yo vi esa, la de Love, Death and Robots. Está muy loca esa serie, me gusta cómo va cambiando el contenido. Oh, Lady Marianne, ya. Lady Marianne ya va a ser VIP aquí en Alianza Anime, ya va a ser VIP. Ella nunca falta en las transmisiones, igual que los caballeros aquí de Discord, ¿verdad? Chris, 15, Oscar y Mononove, por supuesto, van a ser VIP. Dice Lady Marianne, buenas noches, hashtag feliz en martes, bellísima, ultra maravillosa. Ya viste, ¿cómo lo ves? Súper encantadora, dulce, sexy, grandiosa maestra que todos amamos, ojalá. La belleza de DJ Yaume. La belleza, ¿eh? La bella DJ Yaume, perdón. Y a todos los ran escuchas. Hashtag DJ Yaume Lover. Hashtag GKI Forever. Hashtag Aome News. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo desde Lima, Perú. Gracias, me queda Lady Marianne. Igualmente, usted cuídese mucho. Castenberg dice, uy, no le des ideas a mi esposa. Tiene mucho para poner en subasta, pero ella también tiene sus colecciones, en caso de que fuera al revés. Uy. No, oigan, hay que aclarar eso antes de casarse, así de amor, si nos enojamos, no vayas a poner mis cartas de Yu-Gi-Oh en subasta, por favor. Y ella, amor, si nos enojamos, no vayas a poner mis mangas de Yu-Gi-Oh en subasta. Que sea parte de los acuerdos ahí, antes de la boda. Oscar Orlando, otra serie que recomiendo es la serie de los Expedientes Secretos X. Uy, pero la nueva versión, ¿no? Es una buena serie de ciencia ficción que también podría ser de terror. Creo que hasta salen los originales, ¿no? En esa serie. ¿Cómo se llamaban los personajes? A ver quién me ayuda ahí con ese dato. Francisco Valens, una recomendación más para aquellos que aman la animación. Con un toque de lágrimas, no hay mejor recomendación que el anime de Violet Evergarden. La película ni se diga, uff, aún me duelen mis ojos. Ups. Si bien la serie puede ser el inicio algo lenta, después del capítulo 4 se viene al golpe a tu cora. Y no se diga, los capítulos 10 y 11, que amigos y amigas, 100% recomendable. Ay, ¿en serio? Es que no me gustan las series que sufren. Oh, sí. Mulder y Scully, sí, exactamente, me quedó Beta Eddie, muchísimas gracias. Así, ellos son los protagonistas de la serie de Expedientes Secretos X. Gracias, mi querido. Usted se ganó mi cocoro el día de hoy, mi querido Beta Eddie. El lobito aquí recomienda, muchas gracias igualmente al mejor programa de radio. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. La serie de Lucifer. He escuchado buenos comentarios de parte de las chicas de la serie de Lucifer. Ok, vamos a ver qué más nos cuentan por acá en Discord. Dice por aquí, ¿dónde está su comentario? No lo veo. Ok, aquí está Chris 15. La próxima carta, contraataque. Y el señor se da la carta de divorcio. Bueno, no ve, y la señora le responde con la carta de fusión de bienes mancomunados. Chistes de abogados. Bueno, no ve, otra serie buenísima es Escalera al Cielo, un clásico. Oh, creo que es medio triste, ¿no? Esa. Bueno, no ve, no tan rápido, dice el señor. Saca de su bolsa el celular, invierte unos cuantos yenes, invoca al abogado nipón de ojos azules. Saca una carta de amparo en modo defensa y termina su turno. Muy buenos chistes de abogados. Bueno, no ve, hashtag, no es cierto. Chris 15 dice, así, pero ella saca la carta de trampa pensión para los hijos y anula el efecto de su carta. Oh, no, imagínense un juego de abogadas así. Estaría súper interesante. Ya sé, muchas chicas dicen, ahora sí, que me lleve el diablo. Bueno, eso comentan. Yo, por supuesto, no he visto la serie. Es que no me da tiempo, pero ya me voy a hacer tiempo. Que luego me regañan que no veo sus recomendaciones. Otra recomendación aquí que les tengo yo es una serie que se llama My Dinner Tokyo Histories. Es precisamente de un bar que abre a medianoche. Ahí es un pequeño restaurante japonés, pero este abre a partir de las 12 de la noche. Es como un bar para borrachos, digámoslo así. Pues está abierto. Y pues ahí en esta serie, es una serie, pues aparecen diferentes clientes con diferentes problemas que le cuentan al dueño del restaurante. Y pues está muy entretenida. Me gusta mucho, dura como 20 minutos. Creo ahí los capítulos, hagan de cuenta un capítulo de anime. Está muy padre también, se las recomiendo. Ahorita les coloco ahí el nombre para que la vean. De Restaurante de Medianoche, así se llama. Para que la busquen ahí. Espero que estén tomando nota, ¿eh? Ok. Bitoko Senpai, los clásicos no fallan, aunque es raro escuchar con las nuevas voces. Sí, ¿verdad? Ok, pues ya que hablan de clásicos, ¡vámonos! ¿Qué comenta Jorge Ávila? Por eso, cásense por bienes no mancomunados, así cada quien con sus propiedades. Sí, ¿eh? Cada quien. Vamos con el bloque, clásicos. Vamos con Pegasus Fantasy Make Up. Seguido del tema de Trust You de Shaman King, Ending 1, en voz de Gabriela Vega, por supuesto. Y continuando con el tema de Sara, First of Defender, tema de City Hunter. Y terminando este bloque de clásicos con el tema de Samurai X, el opening. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos con más aquí en Radio Anime Nexus y en Alianza Anime, por supuesto. Yeah.

música. Y pues continuamos con el segundo bloque de noticias aquí en Alianza Anime con Diego Ome. No te olvides de escucharnos todos los martes en Radio Anime Nexus, www.animenexus.mx, de 7 a 9 p.m. hora México, totalmente en vivo. Vamos a continuar con el segundo bloque de noticias. Agüita Anime Manga y Comics nos comenta: anime de Yakuza Amo de Casa sufre censura en China. ¿Qué pasó? Este anime tuvo una censura inesperada en su transmisión en China. En octubre del año pasado, Netflix anunció que en la temporada de primavera 2021 se estrenaría en su plataforma el anime de este famoso manga, Goku Hufuno, o también conocido como de Yakuza a Amo de Casa. Esta obra inició su publicación en 2018. Desde entonces cuenta con una gran acogida por parte del público debido a las ocurrencias y aventuras de nuestro protagonista que tiene a lo largo de la historia. Aunque esta adaptación al anime esta es muy esperada por algunos fans, luego de que el mes de marzo se publicara el tráiler de la serie, una ola de críticas llovieron sobre este anime, ya que muchos comentan que la animación es mala y que parecería una presentación de diapositivas. Luego de su estreno, las críticas contra esta serie aún continúan, pero en los últimos días esta adaptación ha sido devastada por varios comentarios en internet debido a otro tema. Algunos usuarios en foros japoneses han compartido la información de que este anime ha sufrido censura durante su transmisión en China. Este tema se hizo viral rápidamente en redes sociales, donde internautas mostraban imágenes del protagonista sin los tatuajes característicos de los Yakuza, algo que es parte del contenido básico del protagonista de la historia. Y aquí aparecen varias imágenes que pues no tienen los tatuajes de este personaje. Al parecer, esta eliminación se debe a que las autoridades del gigante asiático no les agrada que el protagonista tenga tatuajes, por lo que pidió a Netflix que sean censurados de la versión que se transmite en ese país. La censura de los tatuajes en este país no es nada nuevo, ya que cuando un artista se presenta en televisión en China y posee algún tatuaje, este es ocultado completamente, ya sea por maquillaje o por alguna otra prenda. Ok, continuamos con la siguiente noticia. Crunchyroll nos comenta: Agüita Anime Manga y Comics. Crunchyroll anuncia el doblaje latino de nuevas series de anime. Las cuentas oficiales de Crunchyroll anunciaron las nuevas series que contarán con doblaje de español latino. Una nueva temporada de anime ya dio comienzo hace unas pocas semanas, y con ella varias series hicieron su estreno. Por esta razón, el famoso sitio de streaming Crunchyroll anunció el día de ayer que varias series que hicieron su estreno en esta temporada de primavera contarán con un doblaje al español latino. Y pues aquí hay un listado de todas estas series. Les vamos a compartir los links, por supuesto, para que chequen la información, chicos. Y no se pierdan ahí, pues, escuchar en doblaje latino su serie favorita. Ok, continuamos con la siguiente noticia. Agüita Anime Manga y Comics nos comenta: Anime Latin Festival, el concierto anime que reúne las más grandes voces del anime latino. Los cantantes que integraron los openings, que interpretaron los openings de Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Sailor Moon y más icónicos animes, estarán en concierto en vivo por streaming. Las entradas ya salieron a la venta allá en Perú. Debido a la pandemia por COVID-19, cientos de eventos públicos debieron posponerse para evitar el contagio de la enfermedad. Sin embargo, gracias a la tecnología y al internet, ahora podemos disfrutar de alguna de estas experiencias a través de nuestra computadora o celular. Si eres un amante del anime e ibas a este tipo de eventos, pues este concierto te encantará. Las voces más icónicas del anime, como Jade, Álvaro Vélez, Lisette Chan, Fabres e Inger, darán un gran espectáculo en el show Anime Latin Festival, el cual será en vivo y hará vibrar a todo el fandom. Los cantantes interpretarán los openings y endings de las series japonesas más famosas de América Latina, como Dragon Ball, Pokémon, Reino y Medio, Slam Dunk, Digimon, Sailor Moon. También participarán actores conocidos como René García, Laura Torres, Carlos II y Jorge Gilbert Vilchis, Sean en Andrómeda, quienes serán los encargados de presentar algunos temas musicales. El show se llevará a cabo el próximo viernes 7 de mayo a las 22 horas Chile. También está disponible para los latinos que vivan en México, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Estados Unidos y Chile. Una de las razones por las que se organizó este evento fue para rendir homenaje a Ricardo Silva, cantante que interpretó los recordados openings de la serie de Dragon Ball y Supercampeones. Como se recuerda, el artista falleció hace unos meses a causa del coronavirus y ante su deceso se había comprometido a participar en este concierto. Si eres de Perú, puedes comprar tus entradas en passline.com y actualmente le ofrecen a precio de preventa, que es casi 15 soles. Muy bien, pues aquí está toda la información del día de hoy. Esperemos les haya servido, chicos. Continuamos con Alianza Anime. Muchísimas gracias por su atención. Ok, pues continuamos. Oigan, les quería comentar este anime de... ¿dónde anda? De Yakuza Amo de Casa, apenas lo comencé a ver. Es un proyecto de Netflix, ya ven que están sacando ahí proyectos de como de creación de su propio anime, de series anime. Y pues él, justamente pues sacó este proyecto de Yakuza Amo de Casa, lo financió, pues lo está llevando a cabo. La verdad, pues, véanlo, chicos. Yo tengo sentimientos encontrados con este proyecto. La animación sí se me hace muy lenta a mí. Es mi opinión, ¿sale? Pero por eso vean ustedes, pues, este anime de Yakuza Amo de Casa. Son 5 capítulos, creo, lo que lleva ahí en progreso la serie. La animación sí deja mucho que desear. Es un poco lenta y se me hace muy sobredramático las acciones de este personaje. Pero no sé, apenas vi el capítulo 1, me dio esa impresión. Pero bueno, no quiere decir que no apoye los proyectos de Netflix, ¿se acuerdan? Pues estamos aquí en esta vida, ¿verdad? Para evolucionar, pues es un buen esfuerzo, es una molestia que alguien se tomó, Netflix se tomó pues la molestia de empezar a crear su propio series de anime. Así que pues véanlo, opinen y pues ya en otro momento comentaremos sobre él más adelante. Ok, pues vamos a continuar con los últimos comentarios de la noche, se pasó rapidísimo el tiempo. Oscar Orlando, otra serie que está en Netflix y que recomiendo es Fear de Walking Dead, es muy bueno, aunque es un spin-off de la serie original de Walking Dead del 2010, wow, pues ya tiene algo de tiempo, esta serie. Tome nota porque luego la comadre hace exámenes difíciles. Sí, claro que sí. Francisco Valens, Aome, 100% recomendado el anime de Violet, créeme, te gustará mucho, es muy bueno. Tío Peido de Matsuri me lo puede confirmar. Puede confirmar lo que digo. Ok. ¿Dónde? Un anime no muy conocido, comenta Lady Marianne. Es el anime de 2 episodios. Trata de boxeo de metal. Producido por Polyon Pictures. basado en el manga homónimo creado por Haruhisa Nakata. Me animé a verla porque está en latino y el director, por cierto, el de Yakuza, el anime, el doblaje es españolado, jolines. Coño, ¿qué mierda es esto? Entonces es también algo que me... no me gustó mucho, este de Yakuza Amo de Casa. Perdón, pero tenía que decirlo. No tengo nada contra el idioma español o gallego, pero sí hacen muchas expresiones muy propias, ¿no? De este idioma español castellano, que pues sí te quedas con la cara de what. Ahí es cuando entiendo que están buscando un español más neutro para los demás países. También ese problema había ahí con el doblaje mexicano, que utilizaban muchos detalles propios del lenguaje del español mexicano. Entonces también había ese problemilla. Es aquí donde pues entro en conflicto un poco con eso. Bueno, pero chéquenlo, ya no le voy a tirar más hate. Ahí véanlo. Ok. Lady María del anime, me animé a verla porque está en latino y el director es del talentoso Mark Whitlow. Cuenta con un gran elenco de doblaje: José Luis Gerardo Regueiro, Nicole González, Irving Dayan, Alicia Barragán y Arturo Castañeda de ser, ¿no? O Cataño, entre otros. Ok, pues muchas gracias, Labius. Pues ahí nos puso el nombre y un tráiler, Lady María. Oscar Orlando, aunque ya vi el final del manga, recomiendo también el anime de Shingeki no Kyoji, que ya finalizó la primera parte. Sí, véanlo, por favor. Ahí participa nuestra querida Aome Higurashi, nuestra querida Anita Lobo, en el doblaje latino, precisamente de Shingeki no Kyoji. Hasta el personaje de Mikasa, justamente, ella le da voz a Mikasa, así que véanlo, por favor. Gibran Orozco, hay una serie llamada My Long Gen Woman. Trata de un escritor el cual se ve obligado a darle asilo a un grupo de chicas. Wow. Que no tiene un motivo para estar en esa casa. La serie es thriller y misterio. Ok, gracias, mi querido Gibran Orozco. Creo que hoy no voy a dormir. Jorge Ávila, esa nueva canción me recuerda a la canción del maestro anime. ¿Cuál? ¿La de las noticias o cuál, Jorge Ávila? Serme, ya le eché el ojo, vi uno que otro corto, se ve muy prometedora. La de Yakuza, Amo de Casa. Jorge Ávila, es raro, he visto que últimamente los animes están doblando al español, pero al final de cuentas termino prefiriéndolo al japonés subtitulado. Sí. Y por ahí también las películas de Estudio Ghibli, hay unas que están en español de España, doblado. Lady Marianne dice, una película japonesa que la vi recientemente, no está en Netflix, me salió buscando otra cosa, la peli llamada Victory, Futoga Russo no Shenshun 2003, sinopsis, tras un bochornoso partido, Shuko llena de rabia, da accidentalmente un chute, esto está en español de España, yo creo. Prodigioso, un balón que deja a todos boquiabiertos. El entrenador del equipo de futsal se fija en ella y la convence para entrar a formar parte del equipo, ya no solo para sacarlo de su mediocre posición, sino con la intención de aspirar al campeonato nacional futsal femenino de institutos y salvar el campus Tameda. Y pues aquí nos pone la sinopsis nuestra querida Lady Marianne. Recuerden que también los invitamos a formar parte del grupo de Alianza Anime con DJ Aome, pues para que se enteren de todo lo que estamos comentando aquí. Jorge Ávila, comadre, que no se le olvide eso, que nos guía por el buen camino, lo que nos dé energía para nuestro día a día, la voz de la doctora profesora comadre Sama. las noticias, sí. Es que por ahí tengo otro proyectito que involucra al bloque de noticias. De Yakuza, es que comentó en base a lo que comenta. Ok, muy bien. Pues sí, chéquenla y ya compartimos, ¿no? Ahí opinión. Porque solo con ustedes puedo hablar de anime. No tengo con quién más. Eso es triste. Nick Logan. El mismo conflicto de doblaje me causó la última temporada de Los Siete Pecados Capitales, estreno español de España. Jolines, ¿qué nos comentan por acá? En Discord. Segundo bloque de las mejores noticias con nuestra linda waifu. Se la convierte a boca. Y yo es la reina de la radio. Es algo así como el último jefe de un juego. Que te escuchen los rojos, Concierto de música anime virtual, eso suena excelente, ¿sí? Se oye bien. Ay, perdón, ese emoji no era. Era... listo. Ese no era. Era este. Lo que no recomiendo, Light Action de Death Note. Ok, pues vamos con los últimos pedidos musicales. Ok, el tema de Black Clover, pedido de Fargerus. Continuando con el tema de Liberano Orozco, Yusei. Y terminando con el tema de Carlos Pinto, Watashi. Vamos con esto y enseguida regresamos para despedir el programa. Thank you. しか信じられない、そんな自分に生きていく強さなんてないと思ってた。寂しさは苦しく、優しさは切なく、それでもこの場所が愛おしい。できないことを誰かのせいにして逃げていたんだ。そう気づいた日から引ける血が強さを握って、いつか GK. Pues muchas gracias, chicos, ya nos despedimos. No tengo información si viene Davido, espérense unos minutitos ahí con el último pedo musical acompañándonos, pero muchísimas gracias por el favor de su atención. Un beso para cada uno de ustedes y muchísimas gracias por el favor de su atención. No tienen idea, hoy fue un muy muy buen programa, muchísimas gracias, me divertí bastante. Muchas, muchas gracias por escucharme. Chica, pues vámonos despidiendo. Muchísimas gracias a los chicos de Discord, por supuesto, a los que estuvieron ahí. Muchas, muchas gracias, chicos. Me la pasé muy bien, en muy buena compañía. Gracias a Mononove, a Robóticos, a mi querida Mariana, Oscar Flores, muchísimas gracias ahí, a Chris 15, por supuesto, a los chicos que estuvieron muy muy activos en Discord, y gracias por supuesto al grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Yaume. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, pues vámonos despidiendo y me voy a quedar con el último pedido para que sea nuestro pedido de despedida. Tema de Watashi wo Shinji ya. Watashi wo. Ok, muchas gracias, chicos. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes de 7 a 9 pm hora México. No sin antes por despedirme de la manera acostumbrada, ¿verdad? Shikai, gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias por otro San Martes de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. No me resta más que decirles que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. los dejamos con este último pedido musical, Watashi wo, para todos ustedes. Hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime.